Ese tío nadie oyó. La vi perreando y todo se jodió. Sí, te imagino haciendo cosas indebidas. Abra esa boquita y pida que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo. Todo lo que él hizo hace mal le dolió. Pero a mí no me importa lo que el piro diga. Ese bobo no juega mi liga. Yeah, ese tío nadie oyó. La vi perreando y todo se jodió. Sí, te imagino haciendo cosas indebidas. Tú te unes.